las 10 me llamas, me invitas otra vez como ayer. Y vuelven a nacer en mí las emociones. Le pones luces altas a mis ilusiones. Y yo caigo a tus pies, aunque sé que después tú te marchas, dejándome la piel y el alma destrozada. Parece que mi amor por ti no vale nada. Y en el mismo lugar no te quedas jamás. Este juego no es más que una trampa mortal, porque vuelvo a creer cuando llamas. Mariposa fugaz, siempre vienes y vas. Y en el mismo lugar no te quedas jamás. No me alcanzan las noches llorando por ti, hasta que se te antoje otra vez a las 10. Y vuelven a nacer en mí las emociones. Le pones luces altas a mis ilusiones. Usas y te abusas de mis sentimientos.